hemos estado en la final de un proyecto de emprendimiento tipo taller orientado a incentivar a los jóvenes a todo el tema del emprendimiento en la ciencia y tecnología. Yo creo que esto es una mezcla súper importante, todo lo que es la ciencia y tecnología, incentivando todo lo que es el emprendimiento en los jóvenes, me parece algo muy importante que vamos a seguir reforzando como Corfo. Aquí hemos visto a 400 niños de 30 colegios distintos, de los cuales son 10 de Santiago y 20 de la región. Así que hemos visto a los niños muy motivados con esto. Seguiremos apoyando este tipo de proyectos porque vemos que esto, cuando los niños se relacionan con la ciencia y tecnología y tienen ese bichito del emprendimiento, que es lo que potencia a los países, es una mezcla súper importante incentivarlo desde pequeño. Así que Corfo Regional va a seguir apoyando fuertemente este tipo de iniciativas.